Buenas tardes para la audiencia, un gusto reencontrarnos en el aire. Bueno, vamos a ir hoy a un tema un poco más dialogado que el de ayer, que fue bastante con características de monólogo la columna. Le agradezco a mucha gente que se comunicó a mi teléfono en la jornada de ayer, por los conceptos, por la sensación de presencia que uno tiene cuando lo llaman por teléfono y lo saludan tan amablemente. Así que gracias a los que se comunicaron. Realmente a uno le gusta estar acompañado. Respecto a lo de hoy. El domingo el Partido Radical irá a internas y realmente la interna, más allá de lo que uno creía cuando se anunciaron que iban a llevarse adelante, uno dijo, bueno, será una elección en la que van a discutir, se va a ver cruce de palabras, claro está, pero que no va a ser tan elevada de tono. Y realmente se está cruzando muy fuerte esta interna. Hay discusiones en las máximas dirigencias de la Unión Cívica Radical que han salido a confrontar entre ellos. Y en los distritos está apagada la situación. No hay un clima de elección ferviente. Aquí en Olavarría esto se percibe. En otros lugares pasa más o menos igual. Pero a nivel provincia, sí, porque lo que se juega, más allá de que algunos dicen que no es tanto, es mucho. Para ver qué mirada hay a nivel dirigencial de esta interna, está en línea el doctor Federico Estorani, un histórico de la Unión Cívica Radical, para charlar un poco con él. Doctor Estorani, buenas tardes, es un gusto saludarlo. Buenas tardes, para mí es un gusto poder dirigirme a la audiencia de la barriada. Bueno, en realidad, a ver, esto comparte este concepto, la interna se está generando con un importante cruce de idas y vueltas en cuanto a declaraciones, al menos. Yo creo que sí, que está enrareciéndose un poco el clima, sobre todo en estas últimas 48 horas, cosa que, por supuesto, no es lo deseable, porque lo primero y positivo que debo decir es que el radicalismo está en un franco proceso de recuperación y en este momento tiene que haber entonces mesura, prudencia para expresarse, para acompañar ese proceso de recuperación que en definitiva es recuperar confianza y credibilidad por parte del pueblo. Que es una buena cosa porque no hay ningún tipo de duda que si un partido histórico como el radicalismo se recupera, para la democracia significa mayor equilibrio, mayor control y la posibilidad de construir también una alternativa de poder. Entonces, creo que esta no es más que una elección de autoridades partidarias, no debe darse de otro alcance, no debe plantearse que es una nacionalización o el lanzamiento prematuro de candidaturas. Me parece que es un grave error el lanzamiento prematuro de candidaturas. Y que si se mantiene en el carril de unir el partido, hacer un partido amplio, un partido receptivo, que restañe sus heridas, no hay ningún tipo de duda que puede servir luego como un polo de atracción a otras fuerzas políticas afines para competir con mayor chance de éxito el año que viene. Estorani, usted habla de que no están en juego las candidaturas, claro está, pero cuando uno ve las discusiones parecería que sí, y que claramente la discusión pasa por Alfonsín Cobos, si bien este último uno no lo ve dentro de la UCR hoy por hoy. Bueno, justamente por eso, además por sus propias declaraciones, se le ha dicho que él no tiene en este momento decidido si se va a postular o no, y en segundo lugar ha planteado también que en caso de postularse va a salir por la decisión que finalmente tomen dentro de la estructura del radicalismo, porque lo que usted dice es muy cierto, pero también es cierto que él ha manifestado públicamente que solamente será candidato en caso que lo sea por el radicalismo, cosa que ha empezado a cumplir en su propia provincia, en Mendoza, porque usted sabe que en Mendoza el partido se ha unificado completamente, y a raíz de eso es que el senador Ernesto Sanz es presidente del Comité Nacional del Partido, justamente por el acuerdo que existió con Cobos, ¿no? Bien, Estorani, ¿cómo debemos leer estas discusiones que se dan entre el debate entre lo nuevo y lo viejo del radicalismo? Porque, a ver, es otro de los caballitos fuertes de la discusión dialéctica, al menos. Una es Cobos-Alfonsín, otra es lo nuevo, lo viejo. Si usted me permite, le pongo nombre y apellido. Lo nuevo, supuestamente, Alfonsín, Ricardo. Lo viejo, vuestro sector. ¿Cómo se lee esa discusión y ese debate? ¿Y en qué le suma a la vida intestina del radicalismo? Es muy poco. Mire, yo recuerdo que Ricardo Alfonsín durante todo el año pasado hizo campaña tratando de desterrar ese tema de lo viejo y lo nuevo, diciendo que no había ni nuevo ni viejo, sino bueno o malo. Y tenía razón, porque si no, al que le caían generalmente con esa cuestión cuando en vida era el propio Raúl Alfonsín, ¿no es cierto?, que es el verdadero prócer del partido. Entonces no sé por qué cae en esa dialéctica que usted bien resume, porque por otra parte no se compadece en absoluto con la realidad, imagínese, ni generacionalmente. El caso de algunos dirigentes que acompañan la lista de Ricardito Alfonsín son dirigentes que ya tienen una antigüedad a repetir sus lugares en los cargos muy, muy alta. Por ejemplo, Casella, ¿no?, que va de candidato presidente del comité de Avellaneda, por dar un dato, y a veces que no se conocen. Y muchos otros, como el caso personal mío y demás, sí hemos decidido dar un paso al costado y impulsar gente nueva. Y lo hemos hecho con mucho gusto. Por ejemplo, cuando impulsamos a Carlos Gorosito, presidente del comité de la provincia, que todos sabemos que, además de ser un muy buen intendente en Saladillo, casi dejó la vida por la recuperación del partido en un momento muy malo, y también a figuras muy jóvenes que han sido muy destacadas, como el caso de Pedro Ascoiti, que fue vicepresidente del bloque de diputados nacionales del radicalismo, y ahora el caso del coterráneo de ustedes, de Rubén Lanceta, que es secretario general del bloque y que todo el mundo hace un reconocimiento de su muy buena tarea como legislador nacional. Por lo tanto, nosotros tratamos de predicar con el ejemplo, no simplemente hacer planteos dialécticos. Porque si fuera por la libreta de enrolamiento, por el DNI, en el caso de Ricardo Alfonsín, tiene la misma edad que tengo yo. Bien, a ver, Storani, ¿por qué? ¿Por qué ustedes o el sector que ustedes representan serían un cambio para la provincia o para el comité o para el radicalismo de la provincia en esta situación, o podrían cambiar la historia del radicalismo de la provincia si lo vienen o vienen llevando conducciones desde hace muchos años atrás y realmente la suerte electoral de la UCR no ha sido la mejor en territorio bonaerense, ¿no? ¿Qué habría de esperar de cambio en este sentido si ustedes seguirían? Primero le hago una aclaración, las conducciones eran total y absolutamente compartidas. Es más, le doy un dato que no es ni siquiera una interpretación, es un dato muy concreto. El actual presidente del comité de la provincia, Daniel Salvador, es del grupo de Ricardo Alfonsín, se lo sabe. Entonces, uno podría decir, la conducción actual la tiene él, eso es lo más curioso entonces. Por lo menos en la figura más exponente, y también tiene miembros en la convención de la provincia, en una cantidad de legisladores, tanto nacionales como provinciales, etcétera. Entonces, en realidad, yo creo que lo que hay que tratar de hacer es afianzar un proceso que, como usted bien decía, avizora la recuperación, pero todavía nos falta mucho, porque nosotros somos conscientes que falta mucho. Y para eso, desde luego que lo que hay que hacer es poner por delante un debate que implique qué modelo de partido queremos, si es un partido cerrado o un partido mucho más abierto. Nosotros estamos por esta última alternativa, un partido que sea capaz de desterrar los rencores, las diferencias que hubieron en el pasado y ser receptivo a mucha gente que en su momento pudo haber abandonado en otras filas, pero que hoy está dispuesto a volver a las filas del partido, no cerrarles la puerta. Esta es la principal diferencia que está confrontando en esta elección. Bien, una última. ¿Un partido abierto o un partido cerrado? Bien. Una última, Storani. ¿Sigue sosteniendo que Alfonsín pactó con Kirchner y Carrió? Bueno, en el caso de Carrió es visible, ¿no? Falta más que prender la televisión en estos días para ver cómo permanentemente se tiran elogios unos a otros y hasta hablan de la posibilidad de compartir una fórmula. Y en el caso de Kirchner, yo no hablo de Kirchner en persona, sino de algunos voceros del oficialismo, que como en el caso del presidente del bloque del Frente para la Victoria, Rossi, lo dijeron públicamente, dijeron, él dijo que su candidato en el entorno radical era Ricardo Cecina, así que eso me ahorra cualquier tipo de comentario. Bien. Federico Storani, muchísimas gracias, ha sido un placer. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. El histórico dirigente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, Federico.